Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Aquí en la Tierra, este jueves 4 de mayo del 2023, en donde vamos a analizar algo que se suele hablar con mucha ligereza o en muchos lugares comunes, o esos discursos políticos ya medio enlatados, donde uno tira frases altisonantes y consignas básicas y se repiten, y nunca terminan de entenderse bien de qué estamos hablando. Yo soy partidario de cuando se habla de política se tiene que hacer lo más claro posible, tiene que bajarse el llano, tiene que entenderse. Yo creo que es algo que todo el mundo, independientemente de su formación, su origen o su ideología, debe poder por lo menos comprender, entender en sus conceptos más básicos y generales. ¿De qué vamos a hablar hoy puntualmente? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la así llamada influencia china en América Latina y la respuesta política. La respuesta política, porque hay muchas respuestas en el plano político, en el plano financiero, económico, en el plano militar, hay muchas respuestas. Pero vamos a hablar desde el plano político, la respuesta de los Estados Unidos, que básicamente no son los fans número uno de China en este momento, por así decirle. Bien, yo acá hoy les traje numeritos, así que me traje acá mis apuntes para no olvidármelos, porque realmente no soy una calculadora humana, no recuerdo cada una de las cifras, pero vamos a hablar de qué hablamos cuando hablamos de influencia china en América Latina y particularmente en la Argentina. Bueno, entre otras cosas estamos hablando de que es la activación de un tramo, recordemos, la semana pasada, del swap. El swap es de intercambio de monedas para pagar importaciones de China en yuanes. Como también así el anuncio de un nuevo desembolso de 500 millones de dólares de parte del gigante asiático para financiar la construcción de las empresas hidroeléctricas en Santa Cruz. Eso, digamos, representa, grafica un mayor acercamiento de Beijing a la América Latina. Y eso también, por supuesto, explica la renovada preocupación de parte de los Estados Unidos para que China no siga aumentando su poder de influencia en la región y en nuestro país. Para graficar un poco esto, de acuerdo a la última publicación del Boston University Global Development Policy Center, qué nombre, ¿no? En 2023, las relaciones económicas entre América Latina, el Caribe y China comenzaron a recuperarse notablemente desde la pandemia, o sea, desde el bajón que fue en números la pandemia, con 3 nuevos préstamos a la región por primera vez desde el año 2019, junto a un crecimiento de la inversión extranjera directa del gigante asiático, además de tratativas con distintos países para acercarse a la firma de nuevos acuerdos de libre comercio con la región. Hablemos puntualmente de comercio. En el 2022, el año pasado, el comercio entre Latinoamérica y China llegó a niveles récords, con exportaciones hacia el país asiático estimadas en unos 184 mil millones de dólares e importaciones desde el país asiático por 265 mil millones de dólares. Sin embargo, el déficit comercial resultante de 80 mil millones de dólares no se distribuye de manera uniforme entre todos los países de la región. Por ejemplo, México, Argentina, Colombia muestran un persistente déficit de su balanza comercial respecto a China. Opuesto es el caso de países como Chile, Perú y Brasil. En el caso de Chile y Perú, el superávit comercial se explica en un primer lugar y por sobre todas las cosas por el papel que tienen las exportaciones de cobre, mineral clave para expandir la electrificación que China requiere para ampliar sus urbanizaciones y atender a su casi imparable industria. Recordemos que para el caso chino, la urbanización de sus localidades es una tarea de primera necesidad, porque lo que en China llaman un pequeño pueblito, en Argentina es una ciudad de tamaño mediano o grande. Recordemos que China es un país particularmente poblado. Ya esas imágenes que uno se puede imaginar de un pueblito en Asia con poca gente forman parte del pasado, y ya los pueblitos más pequeños en cuanto a habitantes tienen la cantidad de Bahía Blanca, por ejemplo. Eso es un pueblito diminuto en China, para que se den una idea, básicamente. Además, volviendo a nuestra región, Chile proporciona a China la mayor parte del litio que China importa. En segundo lugar se ubica la Argentina, aunque los valores no son todavía lo suficientemente altos para tener impacto decisivo en nuestra balanza comercial. Este es un tema que tendremos que resolver eventualmente. Por su parte, nuestro país tiene un fuerte papel en las ventas de carne congelada junto con Brasil y además en derivados de la soja. Escuchen un poco, ¿no? O sea, básicamente, mismo modelo de siempre, exportación de materias primas, lo que ha caracterizado siempre a nuestro país, para bien o para mal, así ha sido y sigue siendo. Habrá que ver la forma que todos los políticos están de acuerdo de agregar valor agregado, etcétera, etcétera, que es otra cosa que industrializar. Pero bueno, ya sabemos cómo son las dificultades a la hora de traer estas discusiones políticas en la Argentina. Hablemos de créditos e inversiones. En 2020, año pandémico, no hubo claramente nuevos créditos país de China a países de nuestra región. Y en 2021 hubo solamente uno. Ahora, el año pasado se firmaron 3 créditos financiados por el Banco de Desarrollo de China y el Export-Import Bank of China, cuyas operaciones fueron las siguientes, y cito ahora textuales para que los tengan con números: $500 millones a Brasil para apoyar proyectos sociales, $121 millones a Barbados para un proyecto de infraestructura vial para potenciar el turismo, y un préstamo de $192 millones a Guyana también para un proyecto vial. Acá es muy importante que hablemos no solamente de los números, porque en definitiva, ¿esto qué es? Deuda. En definitiva, estos países han tomado deuda con China. O sea, hablemos en criollo. Pero una cosa es una deuda tomada para proyectos sociales, para proyectos viales, para infraestructura, para ciencia y educación. Otra cosa es deuda para fuga de capitales, como fue el caso de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, que de aquellos $45 mil millones que ingresaron al país de parte del FMI, no quedó uno. Uno no quedó. A ver, acá es el tema de entender que las herramientas no son tanto ideológicas. Yo sé que es un lugar común de muchas fuerzas políticas y dirigentes decir, no, pasa que hacer tal cosa es de derecha, hacer tal cosa es de izquierda, tal cosa es liberal, tal cosa es comunista. Bueno, sí, hay algunas políticas que tienen un claro sesgo ideológico, pero después las herramientas son herramientas. Una cosa es endeudarte para fugar capitales y proteger a tu grupito de amigos empresarios, y otra es endeudarte para aumentar la infraestructura y la capacidad productiva de tu país. Esa es una deuda que a la larga se paga sola, porque se paga con los productos, con la cosecha de aquella deuda, justamente. Hay una frase muy recordada de Deng Xiaoping, un histórico líder chino, años 80, que dijo, no importa si el gato es blanco o es negro, importa que case ratones. Esto obviamente lo decía en un contexto de reforma política y económica de China muy grande, donde se empezaron a revisar ciertos preceptos del marxismo para ser aplicados dentro del Partido Comunista Chino. Acá no me quiero meter en ese tema, pero la filosofía se puede aplicar lo mismo en casi todos los ámbitos de la vida, diría. Si el gato es blanco o es negro, mientras caza ratones, es un gato igual. Y sería muy interesante que entendamos que a veces, muchas veces la deuda en nuestro país históricamente, además, se ha hecho con fines realmente nocivos para beneficiar a un pequeño grupo de privilegiados, pero no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así, y hay ejemplos concretos a nivel global e históricos. Retomemos. Bueno, ya hablamos de estos tres créditos que financia China, que lo firmó el año pasado. Por su parte, la República Hermana del Ecuador acordó una reestructuración de su deuda con China, con una reducción de sus pagos del orden de los 1.400 millones de dólares hasta el año 2025. En el caso de Argentina, recordemos, formalizó su ingreso a la Franja de la Ruta, esta iniciativa, o sea, la nueva ruta de la seda, como se dice coloquialmente, esta iniciativa china para expandir su influencia comercial, financiera, infraestructural. En nuestro país, la influencia china a nivel crédito e inversiones se reflejó claramente con los $5 mil millones equivalentes en el swap de monedas que tiene el acuerdo con nuestro país. Que de vuelta, hablemos en criollo, ¿eso es deuda? En concreto, sí, tiene una tasa de interés, por supuesto, mucho menor que la que nos impone el Fondo Monetario Internacional o la mayoría de los organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial. Mucho menor. Pero bueno, deuda es deuda, hay que llamar las cosas por su nombre, hay que también, digamos, desprejuiciarse, quitarse los prejuicios de algunos términos. Insisto, no toda deuda es necesariamente mala, todo depende de qué hagas con ella, cuál es el objetivo político de esa deuda. En el terreno de las inversiones, yo la idea de esta columna es que hoy hablemos de números, de que grafiquemos, de que no nos quedemos con esto de, la influencia china. Bueno, ¿qué es la influencia china? Hablemos con números reales, con conocimiento de causa. En materia de inversiones en Argentina, los chinos compraron dos empresas del sector litio. Algo que podemos discutir, ¿eh? Podemos discutir si está bien, si está mal, si la producción, la exportación y la explotación del litio tiene que ser privada, pública, semi-privada, semi-pública. Son debates que nos debemos, porque es muy fácil de escuchar, es muy recurrente escuchar a dirigentes del oficialismo, de la oposición, peronistas, radicales, liberales, de izquierda. Entonces, no, pasa que el litio y no va a servir, no sé qué. No hay soluciones mágicas, gente. No es que un día vas a estar caminando y te vas a caer en una mina de diamantes y se te va a resolver la vida. Así, lamentablemente, no funciona el mundo. Vos podés caer en una mina de diamantes, pero si la dilapidás, si la manejas mal, no hay fortuna que te venga bien porque la vas eventualmente a perder. Argentina tiene una gran oportunidad con el litio, con el gas no convencional, con el gasoducto Néstor Kirchner, con la planta de GNL que se va a instalar en Bahía Blanca. Tiene grandes oportunidades, pero todo depende de qué uso político se le dé a esas oportunidades. Porque podría ser, efectivamente, un puente de plata a un futuro mucho más brillante, con una mejor economía, más robusta y una mejor distribución, o otra oportunidad perdida de parte de la Argentina, que siempre promete tanto y entrega tan poco a la gran mayoría de su población, que efectivamente hoy no vive como merecería estar en un país con las riquezas que tiene la Argentina. Bueno, ¿qué empresas del sector litio compraron los chinos? Puntualmente, la firma asiática Ganfeng Lithium compró por 962 millones de dólares Litea, que era dueña del salar Pozuelos Pastos Grandes. Por su parte, en segundo lugar, está la compra por 767 millones de dólares que hizo Zijin Mining Group de la empresa Neolithium Corp para quedarse con el salar de Tres Quebradas que se ubica en la provincia de Catamarca. En cuanto a la inversión extranjera directa, también Argentina ocupa un lugar preferencial. El año pasado, este 2022, la empresa china Chery Automobile anunció la inversión de 225 millones de dólares para desarrollar una fábrica de autos eléctricos. En tanto, LIEX, una subsidiaria de la empresa litífera Zijin Mining, que ya la mencionamos, la que se compró el salar en Catamarca, LIEX comunicó su intención de construir una nueva fábrica de carbonato de litio en el país con una inversión de 380 millones de dólares. Entonces, escuchemos las cifras, ¿no? 962 millones, 767 millones, 225 millones, 380 millones, más la cuestión comercial financiera con el swap, que son números considerablemente más grandes. Y que encima, además, recordemos el tema del swap, puede llegar a ampliarse. Recordemos que en estos días el equipo económico, liderado por el ministro de Economía, Sergio Massa, está negociando con la República Popular China la ampliación del swap por un monto de 9.000 millones de dólares, que es casi su duplicación. Monto muy similar al que la cartera de Economía Nacional está exigiendo al Fondo Monetario que apure los desembolsos. Desembolsos de dinero que llegarían entre los meses de junio y diciembre de este año, más o menos. Desembolsos que Estados Unidos, que Washington, está pisando al principio bajo la excusa de esperar a que se ordene la interna de frente de todos, del gobierno, y ahora, bueno, sin mucha excusa, simplemente la está pisando. Y el mensaje del Ministerio de Economía a Washington es muy claro, es simple: si ustedes no facilitan el dinero, su enemigo comercial, político y mundial lo va a hacer, por montos muy similares. Y esto claramente preocupa de sobremanera a Estados Unidos, que ve con cada vez mayor, con mayor preocupación el avance de China en la región. Con eso en mente, con esa preocupación en mente, ahora volamos hacia el norte de nuestro continente, volamos hacia los Estados Unidos, donde este miércoles senadores estadounidenses presentaron un plan bipartidista, atento a esto, un plan bipartidista para combatir la creciente influencia china en el mundo. En concreto, buscan el tratamiento de leyes, sin especificar, solamente de leyes, que busquen limitar las inversiones y la tecnología que recibe el gigante asiático y, por otro lado, disuadir cualquier tipo de amenaza contra Taiwán. Fíjese qué loco esto. La semana pasada hablamos aquí en la Tierra sobre las internas que están sucediendo ahora mismo en Estados Unidos, cómo se perfila la contienda electoral del 2024, republicanos versus demócratas, esta remake innecesaria que nadie pidió de Donald Trump versus Joe Biden. Es básicamente, me encanta cómo la política estadounidense está tomando el modelo de Hollywood, haciendo remakes que nadie pidió, que seguramente no sean tan buenas como la original. En fin, a veces la realidad imita la ficción, aunque podrían hacerlo con un presupuesto más lindo. Y si vamos a imitar la ficción, ¿por qué no Avengers en vez de eso? Pero bueno, opinión acá de su humilde servidor. Ahora bien, republicanos y demócratas se pueden sacar los ojos en política interna, decirse de todo, pero cuando se trata de defender los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, ahí se dan la mano, se abrazan y somos todos americanos, en su término, ¿no? Americanos son ellos, el resto somos latinoamericanos, obviamente, no contamos como del continente para los gigantes del norte. Aquí, de vuelta, republicanos y demócratas se dan la mano, dicen, tenemos que parar a China. Tenemos que parar a China. Porque por mucha experiencia que tengamos, Estados Unidos tiene que seguir siendo la primera potencia del mundo, según lo que ellos dicen, por su histórica tradición del destino manifiesto, etcétera, etcétera. Bien, en la conferencia de prensa que dieron los senadores, el jefe de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo lo siguiente, y cito textual. El gobierno chino no se contiene en su búsqueda por dominar el siglo XXI. Y si nosotros en Estados Unidos descansáramos en los laureles, si dejáramos que el PCC, el Partido Comunista Chino, nos venza, eso tendría serias consecuencias para las naciones democráticas del mundo. Otra vez volviendo a el clásico discurso hollywoodense de los 80 de la democracia versus la tiranía, el mundo libre versus el mundo de los esclavos, ¿no? Bueno, en términos muy similares recuerdo unas expresiones muy preocupantes de la general Laura Richardson, la titular del infame Comando Sur, ese comando de Estados Unidos que justamente vigila y custodia sus intereses en América Latina, que literalmente dijo, y en español, que amenazó a nuestro país, a la Argentina. Esto es real, esto búsquenlo, está el video. Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, en Estados Unidos, abierta y públicamente amenazó a nuestro país diciendo, guarda ustedes, no dijo así, pero parafraseando, dijo, cuidado Argentina, no instalen, porque ellos sacan rumores de sus hermosos 50 servicios de inteligencia que tienen, no instalen una fábrica de aviones chinos, de aviones militares, porque tendrían serias consecuencias. Esto decía Laura Richardson. Esto dice en los Estados Unidos. Lo dicen abiertamente. No es que es una teoría conspirativa, que lo dijo en un audio que se filtró de un chat de Telegram. No, no, no, no. Esto fue en vivo en una sesión legislativa. ¿Sí? Algo que fue televisado. Abiertamente se dan el tupé de amenazar a otros países porque no siguen sus designios. Esto es Estados Unidos. Esto es Estados Unidos. Junto a otros 11 legisladores, volviendo al tema de los senadores, Schumer, el jefe de la mayoría demócrata del Senado, detalló en la conferencia de prensa un plan de 5 puntos para enfrentar la competencia de China, cuya economía, recordemos, creció más de 10 veces en lo que va del siglo XXI, ¿no? El demócrata dijo que examinarán las limitaciones a las exportaciones y las sanciones para restringir la capacidad de Beijing para adquirir las innovaciones estadounidenses en inteligencia artificial y otros desarrollos tecnológicos. Además, agregó que el Tesoro de los Estados Unidos y el Departamento de Comercio tendrían, con esta iniciativa, el poder de revisar y detener el flujo de dinero que va a las empresas chinas de alta tecnología. En criollo, están buscando prohibir la inversión de privados estadounidenses en territorio chino. La iniciativa de los congresistas, dicen, busca también apoyar a los pequeños comerciantes estadounidenses y reforzar el proceso de evaluación de las implicaciones para la seguridad nacional de inversiones extranjeras en Estados Unidos. Traducción, repetimos y traducimos. Evaluar las implicancias para la seguridad nacional que tienen las inversiones extranjeras en Estados Unidos. Básicamente decir, che, ¿no será que cuando venga TikTok nos van a estar espiando? De vuelta a la paranoia norteamericana. El plan de los congresistas también incluye propuestas para disuadir una eventual hipotética agresión china hacia Taiwán, una isla de China que Beijing considera como parte de su territorio, como una provincia rebelde, si se quiere, y que es además el mayor fabricante mundial de microprocesadores, con lo cual también de vuelta no solamente hay un tema estratégico, territorial y de soberanía, también un tema económico y de producción. Sin entrar en muchos detalles, Schumer afirmó que la iniciativa se apoya en propuestas de ambos partidos de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado. Recordemos que el año pasado, dicha comisión aprobó un paquete de ayuda para la defensa de Taiwán durante 4 años por 4.500 millones de dólares. A mí me causa mucha gracia lo siguiente que declararon, que básicamente dijeron que en los próximos meses, sin dar muchas precisiones, los legisladores, tanto demócratas como republicanos, trabajarán en conjunto para redactar los proyectos de ley que consideren necesarios para lograr estos objetivos. Tipo, bueno, tengo una idea, esto no me gusta, así que me voy a juntar en un tiempo, en unos meses, para hacer lo que me parezca que tenga que hacerse. Ese es el nivel de debate político. No solamente, uno creería, no, vieron que acá en nuestro país estamos medio mal, el debate está medio bajo. Está bajo en todos lados, gente. La vara no existe. La vara no es que está baja, la vara ya no existe. La vara es un concepto abstracto que se perdió hace mucho tiempo. Cito textual una frase de Schumer para cerrar la columna de hoy. En resumen, dice Schumer, el tiempo no juega a nuestro favor. El régimen, como ellos llaman a todo lo que no sea su estilo de gobierno, de Xi Jinping, trabaja todos los días para alcanzar y sobrepasar a Estados Unidos. Básicamente diciendo, vamos a competir con todos, pero que nadie compita. ¿Cómo va a atreverse a competir contra nosotros? El mundo libre. Se ve que las reglas que ellos mismos imponen no les gusta cuando alguien más las hace o las hace inclusive mejor que ellos. En definitiva, la vara está bajísima. Este es el nivel de debate político y esto que acabamos de repasar es lo que se llama la influencia china en América Latina. Muchas gracias por su atención. Seguiremos la semana que viene con vaya a saber qué novedad en el mundo. Pausa y vamos al corte.